Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? La mañana pasa vertiginosa, las horas pasan que parece que no las vemos, ¿no? Todo muy rápido. ¿O poquito a poco? No sé, a mí se me va todo muy rápido. Digo, wow, ya nos queda una hora solo y quisiéramos estar con ustedes, si quieren, más tiempo, pero bueno, depende si está pasándolo bien o no. ¿Cómo está pasando, amigo? ¿Amiga? ¿Bien? Pues seguiremos hablando de cositas y de temas que nos tienen que llamar la atención, porque son temas que nos tocan a nosotros y a flor de piel, de verlo cada día y constatar las situaciones que estamos viviendo tan injustas. Era por eso me cabré esta mañana. Y que sin embargo tenemos que convivir con ellas sin saber dónde buscar la solución, cómo ayudar para que esto algún día revierta y cambie. Y por eso tenemos este medio de comunicación, un medio en que participamos todos, conversamos personas así, vecinos y vecinas, nos sentamos aquí para charlar e intercambiar impresiones y aprender mucho de quienes nos visitan. Por lo tanto, es un tema interesante, así que por favor, no se vaya. Hace un momento hablábamos en la tertulia sobre esta situación de la economía, que está muy muy cortita en un sector de la población, y es un sector importante y con bastante gente, ¿eh? Afecta a muchas personas, y quisiéramos que hoy nos ilustrara un poco más con datos más certeros de cuál es la realidad y cuál es la situación. Y por eso ha llegado en moto nuestro siguiente invitado. ¿Quién es? Es Fran Jiménez, que es miembro de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Inclusión Social. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muchas gracias por darnos un momentito de voz. Oye, los datos son demoledores, Francisco, o Frank, son sí. Demoledores, porque estuve escuchando algunas partes de vuestra... el martes fue una conferencia de prensa, y eran datos escalofriantes, y parece que no los vemos, ¿eh? no se nota, o no queremos verlo, miramos por otro lado. ¿Qué pasa? Sí, son datos, la verdad, muy muy preocupantes. Además, con este séptimo informe que la EAPN, la Red Española contra la Pobreza, y en el caso de la Red Andaluza, ponemos en marcha, es ver cuántos andaluces, más de medio millón de andaluces en esta última década, están ya en pobreza y exclusión social. Estamos hablando de 3.100.000 personas andaluzas que están en esta situación. 3.100.000 personas. Estamos hablando de situaciones bastante... ¿La tercera parte de la población? La tercera parte. Claro, porque cuando hablamos de pobreza no solo hablamos en el ámbito económico, el 60% del salario, de no tener ingresos económicos, se hablan desde otros aspectos, como la tasa ROPE, ¿no? Que es una tasa que controla a nivel europeo. Nosotros todos los datos que damos son datos oficiales del INE, del Instituto Cartográfico, etcétera, y al final la tasa europea es más multidimensional y habla pues de esas situaciones que a lo mejor la hemos naturalizado tanto que hoy en día son pobreza. Oye, ¿no? para que nos situemos bien en el contexto, o sea, en una familia de cuatro personas, una de ellas es pobre. Sí, bueno, en una familia, una de ellas pobre, seguro. Por ser el número. Por ser, sí, claro, estamos teniendo, por decir números, una de que de cada cuatro personas, de cada tres andaluces es pobre, o bien, porque no solo hablamos de ese margen económico, ya sabemos, en esta radio se ha hablado en muchas ocasiones, tanto en educación como en salud, pero como en empleo, donde ya nos encontramos trabajadores pobres que viven con... trabajadores que viven con 327 euros al mes, pero también nos encontramos con personas pues que no tienen los suministros mínimos, no pueden algo que mide, por ejemplo, la tasa aeróbica, algo que nosotros no queremos trasladar. Por ejemplo, ¿cuántas familias pueden comer una vez a la semana carne? Pues eso está midiendo la pobreza, y hay muchas familias que no pueden. En todo caso, hay trabajadores que a lo mejor ganan 600, 700 euros, y son 4 o 5 de familia que no pueden... No pueden vivir. Estamos hablando... Por eso hay el aumento, no solo el aumento, el mantenimiento, porque lo que queremos decir con este informe es que se mantiene, aunque muchos digan que hay recuperación económica, hay empleo, se mantiene la pobreza, y muchas de las personas que eran pobres hace 10 años siguen siendo hoy en día más pobres, y muchas otras personas están entrando en esa pobreza. Fran, ¿cómo podemos medir la pobreza? Hombre, según el planteamiento que hacemos nosotros en el informe, la medimos con la tasa AROPE, que tiene tres formas de medirla. Una son los indicadores de renta, o el 60% de renta. Otras son las causas de privación de material, donde ya hay una serie de indicadores, y otra las circunstancias de comunitaria y de ciudadanía, ¿no? Se van midiendo esos índices, los mide a nivel europeo. El informe que planteamos es un informe que se basa en los datos europeos y se presenta a nivel estatal. Quien quiera puede descargarlo en la red, y empezamos a medir todos aquellos aspectos que en definitiva redundan en las personas no tengan una calidad de vida digna. Pero, por ejemplo, en el baremo de la renta económica hay un mínimo, un máximo. Sí, se habla del 60% del salario mínimo interprofesional. Está por debajo de eso ya, se está considerando pobre. Estamos hablando, bueno, aunque ahora lo quieran subir, estamos hablando de vivir eso con 400, 500 euros al mes. Una familia, pues, no puede llegar a vivir, ¿no? Eso es una parte económica, que es la que por norma general se plantea siempre, pero luego está la parte de privación de servicios, ¿no? Estamos hablando de eso, de que una familia no pueda afrontar un imprevisto, se te rompa una lavadora y no pueda arreglarla, que una familia no pueda tener una semana de vacaciones al año, que una familia no pueda comer carne una vez en semana, o no pueda comer pescado, o no participe en las actividades de ocio. Si estamos hablando de muchos otros aspectos, que no solo es el económico, que también... ¿Y cómo podemos ir rebajando ese porcentaje de pobreza? ¿Qué acciones tienen que tomar los gobiernos para ir reduciendo la pobreza? Hombre, las principales acciones es la inversión pública, la inversión de dinero público, tanto en empleo, en salud, vivienda, y en aquellos aspectos que mejoran las condiciones de vida. Una inversión que nosotros desde el tercer sector, desde la APN, siempre decimos que es una inversión, que no es un gasto social, es una inversión. Y lo segundo, plantear modelos de mejora en proceso. No se ve una persona no sale de la exclusión o no sale de la pobreza simplemente por conseguir un día un empleo. Eso hay que mantenerlo. Estamos hablando que hoy en día hay empleo de una semana, de días, de horas. Entonces tiene que haber proceso y una continuidad y una revisión de lo que se va haciendo. Pero sobre todo, al final hay inversión en programas, inversión en aquellos agentes, aquellas entidades, aquellas administraciones, aquella ciudadanía que sabe qué es lo que puede incidir en cada lugar. Muchas veces se invierte en grandes políticas, en grandes territorios, y cuando afinamos en un barrio, en una situación concreta, esa gran política no llega. Frank, cuando un sector de la población desea reivindicar sus derechos, normalmente se manifiesta. El ejemplo de las mujeres, el ejemplo de los jubilados, ¿no? Están saliendo a la calle a reivindicar el derecho a tener una pensión más digna y que se le mantenga su poder adquisitivo, etcétera. Cuando se es pobre, amigo, no se puede salir a la calle. Es la dignidad, la vergüenza, el peso de que cae sobre las personas que están afectadas por esta circunstancia, parece que fuera culpa de ellos mismos y que no es culpa de otros, de quienes estamos posiblemente mejor que ellos y que pudiéramos hacer algo, ¿no? Tienes toda la razón, Ale. Yo en materia de ciudadanía, que también es un derecho, yo no creo que sea una obligación, es un derecho. Cuando estás en situación de pobreza o exclusión, tienes otras prioridades. Puede sonar muy fuerte, pero la prioridad es comer todos los días. Y es algo básico, debería estar cubierto por cualquier estado de bienestar, sin entrar en ninguna otra política ni decisión, eso debería estar cubierto, ¿no? Pero claro, la persona en esta situación, su derecho a la ciudadanía y su práctica en ciudadanía lo deja en segundo plano porque hay una prioridad. Pero también es cierto que hoy en día, cada vez que yo estoy en un foro o estamos en un foro, en materia de participación, lo que yo veo es, uno, las personas en exclusión o pobres no les dejan participar porque hay personas que quieren participar. Se monta foro de participación donde no hay una persona o bien del barrio o bien una persona que esté sufriendo, la haya sufrido, que pueda decir su perspectiva. Entonces nosotros desde APN sí tenemos un grupo regional de participación donde están participando desde las diferentes entidades. Han ido a Europa, la Comisión Europea, a trasladar sus propias necesidades. Pero también algo que, y ya ahí sí me preocupa, tanto en el tercer sector, pero sobre todo por las personas en esta situación, es que se les culpa de la situación, se les obliga, se les plantea que ellos tienen que tener la obligación, cuando lo que tienen es un derecho y cuando tienen que tener es una necesidad de colaborar. En todos los métodos de intervención desde el tercer sector que nosotros hablamos, hay que empoderar a la persona, hay que acompañarla y hay que dignificarla y buscar su voluntad. Pero fíjate, Frank, que aquí hay barrios de Córdoba muy muy significativos, muy determinados. Uh-huh. O sea, y sabemos cuáles son, ¿no? Sector Sur, Moreras, Palmeras. Palmeras, que tiene un proyecto integral, uh-huh, donde los propios vecinos y vecinas han hecho su propio proyecto de solución de sus propios problemas desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y sin embargo, las administraciones públicas, que se comprometieron a hacer muchas cosas, están ralentizando todo y están parando todo y a lo mejor hasta mirando para otro lado. Sí, eso suele ocurrir a nivel, yo siempre lo digo, a nivel de administración pública, sea la que sea, de cualquier, la regional, local, nacional, de cualquier signo, no solo la burocracia que tiene, sino el funcionamiento que tiene cuando hay una movilización como ocurre en Palmera, donde tienen su buen plan integral, donde se lo han elaborado, donde se lo han curado. He trabajado mucho. Yo me consta, porque he hablado mucho con Eugenio, con Antonio Fernández, con la gente de Barrio Nevado, lo he hablado y están ya es potente, ahora hay que tenerlo Antonio en cuenta. Antonio Fernández, Chache, ¿no? El Chache, sí. Que le conocemos por Chache. Pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y la administración debería ser garante de esos derechos. Nosotros desde el tercer sector decimos que la administración tiene que ser garante de los derechos y poner en marcha. Y ojalá la administración llegase a poner las medidas que necesita la ciudadanía, pero somos conscientes que la burocracia a veces no les llega. Pues hay otras entidades sociales, hay otros grupos que pueden poner esas medidas en marcha, facilitémoslo. Somos de la opinión de que cuando un movimiento vecinal, un grupo plantea algo, nosotros tenemos que acompañarlo, añadirle lo que pensemos que puede mejorarlo, pero siempre dejarle a ellos liderar y estar ahí. Y yo creo que, por ejemplo, el plan de integral de Palmera, nada más que el hecho de que los vecinos tengan un plan de las diversas áreas muy bien planteado, ya como eso es un punto a tener en cuenta. No se les puede encima decir que son ellos quien tienen que, sino en la administración o colaboradores de la administración o quien sea quien tiene que empezar a ejecutar, ¿no? Eso es practicar ciudadanía también. A veces no, en este momento la pobreza parece crónica, lo hablábamos antes en la tertulia, es algo crónico ya en Andalucía y hay salida. Yo tengo que pensar que sí, si no estaría en este campo. Yo creo que sí hay salida, pero hay que ser consecuente, hay que, lo he dicho, las inversiones tienen que ser. Yo no puedo ver cualquier área de servicios sociales, de igualdad, llamémosla como sea, donde son las políticas y los fondos que van para las personas, no sea la mayor área con el mayor presupuesto de cualquier administración. Si la administración es para las personas, pues esa área tendría que ser la mayor, ¿no? Yo creo que empieza por ahí. Luego empieza también, pues como ha dicho Ale, hay que escuchar a las personas que sufren esta pobreza, esta exclusión, ver qué piensan, como decía el otro día Eugenio, ver cuál es el traje que ellos van a llevarlo con mejor dignidad y luego apoyarlo y acompañarlo. Y luego evaluar lo que hacemos, evaluamos poco, llegamos, hacemos, nos vamos, llegamos, evaluamos. Hay actividades buenísimas que se pueden mantener en el tiempo, hay actividades y acciones que son de un momento y hay que ver el impacto. Y el impacto es que llegue a las personas, que realmente se mejore y se mida. Pero sí, yo creo que sí hay solución. Hace pocos días hubo una reunión en Estados Unidos, en Nueva York, en el que una comisión de la ONU, Comisión de Derechos Humanos, aprobó los derechos del campesino, que es un tema que en Andalucía es gravísimo, y que sin embargo este país, España, sus representantes se abstuvieron de esa decisión, aunque salió mayoritariamente aprobada, pero España se abstuvo. Deducimos de eso que no le interesa hacer esa reforma agraria, no le interesa estimular la solución de los problemas del campesinado andaluz, que es un tema que nadie trata, o que al menos se trata de una manera muy suave, no definitiva, no metiendo la carne en el asador, como se dice, ¿no? Porque si realmente el campo en Andalucía fuera diferente o se tratara diferente al campesinado, pues había un núcleo, un proyecto importante de trabajo ahí. Yo vengo del ámbito del empleo y es lo que más he trabajado, el tema de la búsqueda de empleo, los nuevos nichos, nuevos huecos de empleo desde hace ya 20 años. Y yo siempre me he quedado en la cuando uno estudia un poquitín de derecho del trabajo, de economía del trabajo. Claro, cuando tú tienes materia prima y gestionas la materia prima, es lo que te hace mantener una economía bastante tranquila, podríamos decir, o estructurada. Entonces yo siempre decía, si en Andalucía tenemos ese buen campo, tenemos buenos profesionales, ¿cómo no se regula esto para que sea no solo un trabajo de supervivencia, sino un trabajo digno y que genere? Yo creo que tiene razón Alex, no se plantea en el campo, en la agricultura, en la ganadería que hay, no se plantea un apoyo de algo que va a estar ahí y que va a ser necesario. Con el envase, yo creo que o no interesa o no se le ve la rentabilidad de los grandes números, o no lo sé yo, pero yo lo que sí veo es que hay muchas personas, familias dedicadas al campo, que quieren dedicarse al campo y que en muchas ocasiones no pueden dedicarse al campo porque al fin y al cabo el trabajo del campo, siendo duro y perduro, encima si no está bien remunerado, pues si no está justamente considerado, pues entonces no atrae y nos quedaremos un día sin comer, y efectivamente o buscaremos a lo mejor económicamente a los grandes magnates o las personas que mueren, los grandes productos comprarán fuera, pero aquí es que tenemos la materia prima. Ajá. Y creo que yo teniendo materia prima siempre va a mantener mejor la economía. Con el sol que tenemos podríamos resolver otras situaciones mucho más graves como la energía, ¿no? Sí. Si hubiera un buen plan en esto. ¿Qué plantea desde vuestro punto de vista como solución? Porque ahora habrá elecciones en Andalucía el día 2 de diciembre. ¿Qué partidos políticos asumen la solución de este problema? ¿Hay algún, tú sabes, si alguno tiene algún programa, según ellos, que puedan resolver esto? Desde APN, lo que sí llevamos ya trabajando desde hace unos meses, desde que se veía ya que las elecciones se iban a adelantar, pues se veía desde hace ya 5 o 6 meses. Sí, es verdad, estamos preparando un decálogo de siempre en todas las elecciones municipales, estatales, regionales, presentamos un decálogo de apoyo a la provincia, donde empieza por la inversión, empieza por la voluntariedad, la dignificación del tercer sector. No quiero decir las entidades del tercer sector, ¿no? Hemos mantenido económicamente en la época de crisis porque la administración no nos pagaba, entonces nosotros manteníamos los proyectos, seguíamos trabajando con las personas, pero sin ingresos. Quiero recordar que más de una entidad tuvo que desaparecer por las deudas que tenía de adelanto. Pero nosotros en lo que le vamos a plantear es un decálogo que esperemos que todos los partidos lo incluyan en su programa. Habitualmente lo suelen hacer. Eso no quiere decir pero que lo hagan. Guardan el cajón. Eso, efectivamente. Eso es lo que suele ocurrir luego. Yeah. ¿Qué hacemos desde APN? A los 2 años, hace poco lo hicimos a nivel del Parlamento de Andalucía, revisamos lo que se comprometieron y le pedimos cuentas. Si te has comprometido a invertir, cumplió? No. No se cumple, no llegan a invertir más, o sobre todo en tema económico. Yo creo que lamentablemente, lo digo no porque poder verte y conversar contigo, sino lamentablemente tenemos que este tema seguir tratándolo desde esta radio, porque no hay que olvidarse de él. Tal vez las cifras ahora nos aturden, pero a lo mejor pasan los días y nos olvidamos de este tema y no lo tratamos más hasta que no vuelvan a haber una conferencia de prensa en que volváis a decir lo mismo. Así que procuraremos hacer un seguimiento y conversar muy a menudo de esta situación, y que después de las elecciones, qué partidos se han comprometido con ese decálogo, y hacer un seguimiento para ver si cumplen o no con ese compromiso que han tenido ante los electores. Yo lo agradezco como medio de comunicación que le hagáis un seguimiento, que esté esto en boca, porque es verdad, pasa el 17 de octubre y a partir del 19 ya se olvida. No se olvida, y estoy para todo lo que pueda ofrecer, pues estoy disponible. Gracias, amigo, por tu visita. Estupendo. Gracias. Gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.